Bueno, hoy es día 19 de abril de 2009. Estamos en El Paso, en la isla de La Palma, archipiélago canario, y conmigo está una amiga, Antonia, y le pediría que se presentara. Hola, Fran. Mi nombre es Antonia Ramos y bueno, Fran me ha pedido que hable un poco sobre mi experiencia. Y yo tengo que contar en cuanto a mi vinculación con una tienda de productos ecológicos, que cuando yo empecé con esto tenía un prejuicio, y es que la gente que viene a comprar a este tipo de tienda tiene un tipo de preocupaciones, ¿no? Estoy totalmente confundida y vamos, preguntando a la gente que viene a la tienda a comprar, me he dado cuenta que si un porcentaje viene porque le interesa su salud únicamente, es decir, el que haya un gasto energético en traer productos de otra parte del mundo, donde aquí no es la temporada, les importa tres pimientos. No les interesa para nada. Si hay un gasto energético, si la producción no es una producción limpia, hay cierto tipo de factores que no les importan y que a mí me parecen importantes porque sí que en una idea ecológica, si está relacionada, por ejemplo, la producción limpia, el que venga de comercio justo, que no provenga de empresas donde hay unas condiciones laborales injustas. Para mí todo eso está relacionado, ¿no? Pero y yo creía que todas las personas que venían a la tienda tenían más o menos las mismas inquietudes, y no es así, ¿no? Pues eso, hay gente que le interesa solamente los productos ecológicos en cuanto a su salud. Otra gente sí le interesa que sean productos locales, porque sí que ven ahí el factor energético en cuanto a traerlos de otro sitio, en cuanto a su producción. Entonces, prefieren todo lo que sea local. Desgraciadamente no es posible, ¿no? Porque es una isla donde estamos, donde casi todo lo que son productos envasados viene de fuera, más o menos lejos, ¿no? Después hay personas que sí que tienen en cuenta ya factores muy, muy concretos, ¿no? Ya van hilando muy fino, ¿no? Que sean productos que vengan o que hayan sido elaborados con unas ciertas condiciones, ¿no? Hay gente ya, esos son los mínimos, ¿no? Y también hay un factor muy importante que se ha puesto últimamente, es que el consumir productos ecológicos es una moda, es algo, ¿cómo le llaman? Snob, Es no, algo así, ¿no? Que viste. sí, viste, es algo de moda. Y bueno, eso sí que me sorprende, ¿no? Que no le importen los demás factores, sino eso, pues ahora es chachi, ¿no? Está de moda. Pero bueno, a mí me parece un poco inconsecuente, ¿no? Pero bueno, es un negocio donde tienes que pagar una serie de gastos, personal, y tienes que estar abierta a lo que la clientela te pide, ¿no? Te pide, pues, tener de todo, todo el año, y lo tienes que traer de cualquier sitio, siempre siendo ecológico. Ecológico aquí, lo que se ve en la tienda es que provenga de agricultura ecológica, pero realmente es ecológico, es lo que yo me pregunto. El gasto energético que supone no la producción, sino el transporte hasta aquí, eso está dentro de lo que se supone un producto ecológico. Para mí no, ¿no? Eso es inconsecuente para mí. Traer una verdura que ahora mismo aquí no es la temporada y que viene de Chile o viene de, yo qué sé, de cualquier otra parte del mundo, para mí es inconsecuente. Eso para mí, por mucho que digo, aunque en su lugar de origen la producción haya sido ecológica, no me parece ecológico su consumo aquí. Eso es mi opinión. Y Antonia, yo te preguntaría, esta grabación va a ser escuchada igual por muchos ciudadanos del planeta Tierra, que va a celebrar el día 22 de abril próximo el Día Mundial de la Tierra, y esta es la excusa de esta entrevista. Y yo te preguntaría, para las personas que nos puedan escuchar, ¿es que hace falta tiendas ecológicas? ¿Desde cuándo se pasó de la tienda del aceite y vinagre al supermarket a tener que haber una tienda de productos ecológicos? ¿Qué es eso de los productos ecológicos para una persona que igual todavía le cueste conseguir algún producto en una tienda o a diferencia de comprarlo en una tienda convencional o en una gran superficie? ¿Qué vendría a ser explicada a cualquier interlocutor nuestro, que vendría a ser una tienda, una biotienda o una tienda de productos ecológicos? Una tienda de productos ecológicos, si está certificada como tal, te garantiza que todos los productos que allí se vendan han sido elaborados, bien si son verduras en su producción, de forma ecológica. Es decir, por ejemplo, en el campo no han sido utilizados ni herbicidas, plaguicidas, fertilizantes químicos, ese tipo de. Es una producción limpia en ese sentido, ¿no? Eso es lo que se entiende como producto ecológico. Para mí, yo ampliaría más, aunque hoy en día no se concibe el producto ecológico como yo entiendo, que sería, como te dije antes, que se vieran las condiciones de trabajo de las personas, que no se contempla. Hay una serie de productos que sí, que son los de comercio justo, que se supone que las personas que han trabajado en esa agricultura ecológica además están recibiendo un precio justo, dice que no están abusando del que en ese país hay mucha mano de obra y se le paga abusivamente por debajo de los precios normales, ¿no? Que se estaba cobrando en nuestros países. Pero generalmente se concibe producto ecológico aquel que en su producción no ha sido empleado pues fertilizantes químicos y productos fitosanitarios no permitidos por los sistemas de control de cada país. O sea que yo cuando voy a tu comercio y compro un paquete de café que pone por fuera que es biológico, ecológico y que además tiene otra etiqueta que pone que es de comercio justo, ¿qué entiendo yo? ¿Puedo tomarme el café y aunque pierda el sueño o aunque duerma dormir un poco más tranquilo? Yo creo que la gente que lo compra muchas veces por un motivo de conciencia también, no solamente de salud. Piensa que están de alguna manera ayudando a una población en concreto, ¿no? Con esa compra. Dice, el café es café, lo que pasa es que tú estás tomando café, pero no tienen añadido una serie de elementos químicos que tiene el café convencional, como puede ser pues, todos los fertilizantes, o todos los plaguicidas, o todo lo que se le pone en la agricultura convencional. ¿Y por qué sale más caro comer limpio o comer sano? ¿Por Mira, qué esa carestía? tú lo. Yo te lo voy a decir a nivel personal cuando he hecho el trabajo de campo, ¿no? Tú empleas casi doble, triple, incluso 5 veces más de tiempo en limpiar una huerta de hierba con una escardilla a mano que coger una mochila con un herbicida y fumigarla. Entonces, si tú tienes que pagar por el tiempo que dedicas a esa labor, está claro que si a mí me tienes que pagar 10 horas, te va a salir más caro que si le pagas a otro por pasar el herbicida que ha trabajado a lo mejor 1 hora o 2 horas. Está claro, ¿no? Tú pagas esa producción limpia. Y mira que ahí no está dentro. Cuando tú pagas el precio en un producto convencional, no estás pagando realmente lo que cuesta ese producto, porque ese producto tiene un gasto, es decir, un coste medioambiental que tú no lo estás pagando. Ese coste medioambiental lo estamos sufriendo todos, que es la contaminación de las aguas, de la tierra, del aire. Realmente tú no estás pagando el coste del café que estás comprando en una tienda convencional o las papas o los tomates. Aparte de tu salud, la repercusión que tiene ese tipo de alimentos sobre tu salud, que a lo mejor no lo pagas ahora, pero sí a medio y largo plazo. Realmente hay un boom de enfermedades, digamos, de este siglo, sobre todo el cáncer, que está relacionado con el factor acumulativo que tiene en el cuerpo los fertilizantes, los herbicidas y plaguicidas que se utilizan en la agricultura convencional. ¿Eso puede incluir también a los transgénicos, a los órganos Yo manipulados creo que genéticamente? todavía no se puede saber, para mí son unos productos que están tan recientemente metidos en el mercado que creo que todavía no se puede saber ni siquiera ni a corto plazo qué efecto puede tener en la salud del humano, ¿no? Del ser humano. Ten en cuenta cuántos años hace que se están consumiendo productos transgénicos. No sé cuántos años, ¿no? Entonces, supongo que se necesita un tiempo para hacer un estudio y ver qué repercusión tienen. Y bueno, también para la audiencia de esta charla, qué puede encontrar una persona que vaya a una biotienda como la tuya? Porque yo, que he sido visitante, he sido cliente de tu tienda, pues puedo encontrar desde una lechuga, una zanahoria o una copa vaginal, que igual la audiencia no sepa lo que es eso, o un jabón para el cuerpo, o una loción aftershave, o un desodorante, o una botella de vino, o incluso los ingredientes de una fabada. Explícanos eso un poco, de que es un supermercado ecológico en Bueno, sí, definitiva. puede haber desde una tienda pequeñita, desde lo que es un almacén, donde yo empecé, por ejemplo, a consumir hace ya 15 años, donde era una especie de cooperativa donde distintos agricultores llevaban su producción y allí se repartía entre los compradores. Dice, pues si había 50 kilos de papa, se distribuía entre los distintos clientes, ¿no? Dice, lo que es una despensa, que es como se empezó hace pues, 15 o 20 años, ¿no? A funcionar. Hoy en día, pues está lo que es el supermercado ecológico, donde puedes encontrar absolutamente de todo lo que puedes encontrar, no te digo ya en una gran superficie, pero sí en un supermercado normal, de todo. Todo realmente es ecológico, pues. Yo siempre pongo la duda, no en lo ecológico a cuanto que la producción haya sido ecológica, lo que es verdura, sino, por ejemplo, alcohol ecológico, una bebida alcohólica ecológica. Hay hasta tabaco ecológico. Yo es que, como ya te digo, que veo qué factora. ¿Es ecológico fumar? ¿Es sano fumar? Por muy ecológico que sea el tabaco, es bueno para tu salud fumar o beber. La cosmética, si tú la ves, sí, son aceites esenciales ecológicos, pero el resto son productos químicos. Que a lo mejor es imposible hacer ese tipo de cosmética sin esa serie de productos químicos. Entonces, yo lo de ecológico ahí no lo sé. Y realmente el mundo de lo ecológico es un mundo de confianza. Por mucho certificado que haya, depende de la confianza que tengas con el agricultor. Aquí muchos productos que vienen de agricultores locales, nos conocemos hace muchísimos años. Y es un tema de confianza. A lo mejor trae su aval, ¿no? Pero puede engañarte. Es decir, esto es un mundo de confianza en el mundo de lo ecológico. Realmente cuando alguien se sale, se sabe enseguida, ¿no? Pues porque lo notas en la producción, en el olor, en el sabor, y siempre hay alguien que pues, pone la voz de alerta y se investiga, ¿no? ¿Y un comercio como en el que tú trabajas también genera residuos Por o supuesto. genera menos residuos que un comercio convencional? Mira, aunque en nuestro comercio se intenta reciclar bolsas de plástico, cajas, se intenta concienciar a la gente que traiga sus bolsas, sus cajas, que no utilicen embalaje, la producción de residuos es inevitable. Entonces, fíjate, toda la mercancía que entra en plásticos o en cajas de cartón, eso le tienes que dar salida, o bien reutilizándola como continente de compra. Y si no, allí dale un segundo uso como papelera o como para guardar mercancía que sobra. Pero al final sobra, hay muchos residuos, ¿no? El residuo orgánico lo aprovechamos, el cartón va al contenedor de cartón y el plástico al de plástico. Bueno, Antonia, aparte de la dedicación tuya a una que te ganas la vida trabajando en una biotienda, en una tienda de productos ecológicos, tú vives en esta isla hace ya unos años y digamos esta isla está en el mundo y en un mundo que vamos a celebrar por los habitantes de este planeta, pues le vamos a dedicar ese día a celebrar el Día Mundial de la Tierra. Cara a esta celebración, aunque todos y todas tenemos siempre algo que cuestionar respecto a que le dediquemos un día a un tema determinado, pero bueno, ya que existe esa celebración y es un buen motivo para hablar, para preocuparnos, para concienciar, para divulgar en las escuelas, entre la población, tú que llevas residiendo, pues eso, no recuerdo cuántos años me has dicho que Quince vives, años ya. 15 años en la isla de La Palma, pues desde cómo ves la conservación del planeta en esta isla, en este trozo de planeta que es la isla de La Palma, e incluso por lo que tú conoces de cómo va, qué rumbo llevamos en esta nave espacial, pues que compartas tu opinión con nosotros, ¿no? Respecto a eso. Mira, yo creo que los problemas están ahí. Nadie tiene que decirlo. Creo que es evidente. Otra cosa es que queramos verlo, pero los problemas están ahí. ¿Cómo podemos hacer que la gente lo vea ya y diga que no lo sabe? Yo creo que los medios de comunicación son los responsables. Pero lo que pasa es que los medios de comunicación, de alguna manera, están pillados. Están pillados por el dinero, ¿no? Las empresas, los multinacionales, y ellos también de alguna manera dominan a los políticos. Entonces, yo creo que los medios de comunicación, informar a la gente, que lo que tienes que es actuar a nivel personal y familiar. No te preocupes por grandes problemas, preocúpate por lo tuyo. Aquí en la isla hay problemas, sobre todo el tema de las basuras. Es un territorio limitado y para mí es muy grave el tema de las basuras, ¿no? De los residuos. A mí me parecería muy interesante que se pusiera, por ejemplo, una ecotasa a todos los productos que llegaran a la isla. Esto es una idea, creo que un diputado, no sé qué cargo político mallorquín, hace años lo propuso y al final quedó en nada. Y me parecía muy buena idea que a los territorios insulares pagaran todos los productos que vinieran de fuera una ecotasa, es decir, lo que costaría tratar ese residuo, ¿no? Y para mí es el problema más grave que pueda tener esta isla, el tema de los residuos, qué hacer, ¿no? Con los residuos. Y creo que también el tema de los residuos puede también abordarse desde el punto de vista del consumo de cada persona. Preguntarse cuando uno va a comprar algo, ¿realmente lo necesito? ¿Cuánto se compra sin pensar? ¿Por moda o por cambiar o porque, bueno, pues como hay tanto objeto barato que tú dices, caray, por 1 euro lo compro, aunque no me haga falta, ¿no? No te hace falta, pero es un residuo. Ese objeto se convertirá en residuo cuando ya a ti no te sirva o se rompa. Entonces, pienso también que el problema de los residuos no solamente es un problema político, porque ellos son los que tienen que tomar medidas poniendo ecotasa o poniendo sistemas para reutilizar o reciclar los residuos sólidos, sino también es un tema que tiene que partir de cada uno a la hora de consumir. Necesito esto. Además de necesario, ¿esto me perjudica o me beneficia, lo que es a nivel de alimentación? Y me parece que es muy claro. Me puedo poner a ponerte ejemplos, ¿no? Pues desde los juguetes de los niños, que todas las campañas de Navidad verás los contenedores de basura antes de los Reyes llenos de juguetes que se desalojan y que muchos están todavía que sirven. Y después de Reyes ves pues todo el embalaje de los nuevos juguetes. Para mí son momentos de consumo innecesarios. Y el día a día, tú ves un carro de la compra y piensa, la mitad de los productos de aquí, aparte de los residuos que van a generar, ¿lo necesita esta persona? ¿Son saludables? Porque sí, bebidas, refrescos, si no te aportan nada, es más, yo creo que te perjudican, pero bueno, es una opinión mía. Otra persona puede decir que sí, que le aporta, además del placer al paladar, pues euforia o yo qué sé, o que está de moda también y es chachi presumir con una botella de color azul brillante en la mano, no sé, cada uno da su opinión, pero creo que no solamente a nivel político, sino a nivel personal podíamos solucionar un problema, creo que tenemos nosotros en la isla, pero creo que es global, el tema de los residuos, de las basuras. Antonia, gran parte de las personas que estamos trabajando en este proyecto de realizar el webcasting y de utilizar estas herramientas como es Internet para facilitar la horizontalización de la comunicación entre la ciudadanía mundial, también nos dedicamos o tenemos relación, como tú que eres madre de una hija, con el mundo de la enseñanza. ¿Qué le podemos transmitir a la población que viene detrás nuestro, a nuestra descendencia? ¿Le vamos a dejar un mundo, le vamos a dejar un mundo primero y le vamos a dejar un mundo que merezca la pena? ¿O crees que no hay que preocuparse de ese tema, que por instinto el planeta subsistirá sin nadie que lo rescate, que lo salve ni que se preocupe por este? A ver, yo creo que el planeta va a quedar aquí. Yo el problema no lo veo en el planeta, Fran. El problema es para la especie humana que estamos aquí, que como especie podemos desaparecer o casi desaparecer si seguimos el ritmo que llevamos, ¿no? El planeta tiene sus medios para, si hay algún desequilibrio a nivel atmosférico o de capa terrestre, volver a equilibrarse, porque para ella el tiempo no es igual que para nosotros, ¿no? Ella puede dedicar 1 millón de años para buscar otra vez su equilibrio, si es que ya no lo tiene, ¿no? Pero nosotros, el problema es que para nosotros como especie, ¿qué vamos a dejarle a los que vienen detrás? ¿Qué condiciones de vida en este planeta? El planeta no es problema, ya te digo, pueden cambiar. Para el planeta no es problema, sino para nosotros. Por el tema de residuos radiactivos, en muchos países están produciendo problemas. Yo el otro día leí que la seta tiene una capacidad para absorber la radiación superior a cualquier otra especie. Y desde que hubo el problema en Chernóbil, ya hace más de 20 años, ¿no? Fue en el 80 y algo, 80. Pues aún las setas de aquella región se dice a la gente que no las cosechen, las que nacen silvestres, porque captan la radioactividad. Es decir, eso las, es decir, que hay allí todavía unas concentraciones de radioactividad fuertísimas. Las setas son pequeñas. Nosotros las estamos captando también, esa radioactividad. Y allí hubo un accidente en Chernóbil, pero es que los residuos radioactivos que están saliendo de las distintas centrales nucleares están yendo a otros países más desfavorecidos, a los que les pagan dinero los gobiernos para recibir esa basura, ¿no? Pero da igual, aunque nos lo llevemos fuera. Somos todo un planeta y somos todo una especie. Yo no quiero para mi hija esta sociedad. Esta sociedad, más que el planeta, es el tipo de sociedad en la que vivo, la que no quiero dejarle a ella. Me gustaría que hubiera realmente un respeto, ya no solo al planeta, sino un respeto para el otro ser humano. A mí no me parece respetuoso, que otro país cargue con nuestra basura. Que otro país, por tener unas condiciones desfavorables, yo poder aprovecharme de él a cambio de ayuda. No me parece una sociedad justa. Y no hablo de la sociedad palmera o de la sociedad canaria. Hablo del planeta en su conjunto. Y eso es lo que yo no quisiera dejar a mi hija. Quiero que mi hija vea que el reparto que hay hoy en día en la Tierra no es justo. Yo creo que el problema no lo tiene el planeta, sino nosotros como especie. No sé si eso es el, no sé si te contesto a la pregunta que me has hecho. Sí, perfectamente. Yo ya lo que me quedaría por pedirte es que tienes la oportunidad de lanzar un mensaje en una botella al mundo, así que aprovecha porque igual lo reciban más de una persona y pueda ser interesante que te escuche. Y el mensaje simplemente es que viéramos a la otra persona como un igual y piense que lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo hagas al otro. No porque viva en un país a 1.000 kilómetros es diferente, mejor o peor que tú, porque tenga otra cultura, otra religión. Y es simplemente que somos todos hermanos, digamos, dentro de la misma especie, ¿no? Respeto. Yo lo único que pido a la gente es que respeten, que se respeten a sí mismos. Y empezando por respeto hacia nosotros, respetaremos al otro. Creo que es lo que falta en este planeta mucho. Bueno, pues agradecerte tu tiempo. Y pues esta tarde hemos estado con Antonia Ramos, que es ciudadana del planeta Tierra, en un rincón de ese planeta que es la isla de La Palma. Gracias, Antonia. Muchas gracias, Fran.